corralito para salir a caminar libre por los prados y por las calles de la ciudad de La Plata. Los prados platenses no existen, te voy a decir. O sea que esa poesía casi bucólica, olvídela. Bueno, tenemos vía de comunicación 451-6917, el teléfono, repito, 451-6917, o el teléfono de Radionauta, que está... funciona y reside en los altos del Centro Social y Cultural Olga Vázquez, en calle 60 entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata. Y también tenemos un grupo de Facebook. Sí. Sí, que es Condición Extraña Radionauta 106.3. Va a llegar diciembre y la señorita Marcela Covino de Aquila de las Buenas Noches todavía no se va a aprender el nombre del grupo. De esas cosas se ocupa usted perfectamente. Buenas noches. Bueno, aquellos que no pueden escucharnos a través del éter, porque viven, por ejemplo, en Sofía, capital de Bulgaria, pueden hacerlo a través de radionautafm.wordpress.com. Y aprovecho, aparte de darle un feliz cumpleaños de radio al señor Matu Operator, darle las muy buenas noches. Hoy sin gorra, que lo agarra el calor. Muy buenas noches. Ah, ya está. No, ¿cómo voy a venir sin gorra? Exacto, ya no sería usted mismo. ¿Qué tiene? ¿Tiene la camiseta suiza abajo? No, la inversa es. Claro, exactamente. Ah, sí, no, la de Suiza. Es la de Suiza. Porque siempre me dicen que de la Cruz Roja y... Claro, no, es Suiza esta. Sí, es la de Suiza. Voy a saber qué oscuro origen tiene el señor Matu Operator, que anda con la camiseta de Suiza, por ejemplo. ¿Qué oscuro? ¿Por qué tiene que ser oscuro? ¿Por qué, no? Todos tenemos un lado oscuro. Yo también tengo varios lados oscuros. Mejor no entrar en detalles. Pero bueno, antes que nada, hoy es el día del cumple de la radio y bueno, queremos adherirnos a este festejo. Estuve escuchando un rato a la mañana, así de canuto en la oficina, un rato la transmisión especial. Se me salía de la vaina por venir, pero me parece que mi jefe no me miraba con muy buenos ojos. Mi intento de fuga. Así que bueno, me quedé con las ganas, pero bueno, espero que haya salido todo lindo. Sí, cómo no. Vi fotos, mucha gente desfilando por acá. Así que bueno, gente de la radio, y es lindo que así sea. ¿Qué tenemos para hoy, señorita Marcela Fabiana Covino? Ya me hace pensar. Me encanta ponerla en el librete, porque esta vez el programa lo preparó usted, así que ocúpese. No, bueno, pero vamos a estar, lo preparé pensando usted, mire, Carl Sagan. Usted que le gustaba tanto a este señor. A mí ese chabón me cambió la vida, me hizo ver el mundo distinto, el universo distinto, la forma de pensar. Así que bueno, vamos a estar homenajeando al viejo Carl. Uh-huh. El sábado hubiera cumplido un añito más, murió en 1996, así que han pasado bocha de años ya de la partida del señor Carl Sagan, que me mantenía atado al televisor semana a semana con su serie Cosmos. ¿Sí? Ajá, bueno. Así que bueno. También vamos a tener vamos a recordar la edición de alguna... Vamos a hablar de Ruta 66. La Ruta 66... vamos a hablar también de algún disco que se editó por estos días... Y bueno, noticias, como siempre. ¿Qué más quiere que le diga? ¿Algo más? ¿Hay confesiones oscuras? ¿Escenas de sexo explícito? ¿Nada de eso? No, hoy no. Hoy estamos tranquis. No traemos muertos, nada. Claro, de eso. Para ser lunes, bastante, sí. ¿No? Sí. Bien. Mira, intento comunicar a la computadora con el Facebook correspondiente. Ajá. Alabado sea, ahí está. Ahí está. Vamos a hacer dentro del marco de los festejos de la radio. Vamos a pasar una serie de audios. Trajimos 4 audios así preparaditos para que ustedes compartan con nosotros algo del derrotero de casi un año ya. Condición Extraña se sumó exactamente un 22 de abril de este año a la programación de Radionauta. Y la verdad que más allá de los lunes, o sea, ha sido un verdadero placer integrarnos a la familia de Radionauta. De hecho, hemos participado en las transmisiones de Sonido Prevalece, de un taller de Soundforce, por ejemplo, un sábado a la tarde. Han pasado un montón de cosas lindas, lindas reuniones, linda gente, un verdadero placer formar parte de todo esto. Así que, bueno, lo vamos a hacer escuchar aquel rechazo remoto, sí. Remoto 22 de abril del año 2013, cómo empezaba Condición Extraños número 1. Thank you. entre esquinas, diagonales, plazas y fondos, habita la cultura de la ciudad. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Condición extraños. Condición extraños. Un lugar para los que no tienen voz, pero mucho para decir. Pero mucho para decir. Buenas noches, bienvenidos a esto que es el programa número 1 de Condición Extraños por Radio Nauta FM 106.3 MHz. Buenas noches. La voz de aquel lado es Marcela Covino, mi nombre es Damián García Toro y lo vamos a estar acompañando hasta las 24 horas haciendo un poco de radio. Tenemos gente del otro lado que nos mira con cara de curiosidad, pero está bien que así sea, somos nuevos. Así que bueno, hay una vía de comunicación que es el 451-6917 telefónica y también hay un grupo de Facebook que es nuevito, lo inauguramos hoy y ya contratamos un montón de gente y les pagamos obviamente para que se suban al club, que se llama Condición Extraños Radio Nauta 106.3. Así que ahí pueden verter todo tipo de opiniones, insultos. También pueden felicitarnos. No. Siempre los primeros programas arrecian los insultos, pero estamos acostumbrados, venimos con casco, no se preocupen, es así. Con el tiempo uno se acostumbra. La dirección de la radio es el Centro Cultural Olga Vázquez, que está en 60, 10 y 11. ¿El número exactamente cuál es? 772, me gritan del otro lado. Podés hablar si querés, podés participar impunemente. Queremos un operador activo. Bueno, condición extraños, haciendo un breve resumen. Empezó un 27 de marzo del año 2002. Jóvenes que éramos. Hace mucho. En medio de la crisis. Exactamente. En otra crisis. O sea, cuando hubo otra crisis, apareció Condición Extraños. Y bueno, después de unas cuantas idas y venidas, fue radio, fue revista, volvió a ser radio. Pero bueno, acá estamos. We'll be right back. Testimonios extraños. ¿Saben una cosa? Yo antes me citaba con Rock Hudson, pero ahora me toco con Steven Tyler. Qué lindo pibe, ¿eh? Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! Bueno, lo que estaba sonando recién ahí era Jimi Hendrix haciendo Johnny B. Goode, una versión de algunos recis grabados entre el 67 y el 70, rompiéndola. Bueno, el tercer integrante del equipo de Condición Extraños es el señor Matu Operator, que cuando empezamos a abrazar por el 22 de abril, no sabíamos quién era. Era un tapado, sin dudas. Un tipo con un talento superlativo y con un conocimiento y un gusto musical que nos pasa el trapito. Así. A usted le ganó el corazón. Sí, absolutamente. El primer día ya se robó mi corazón. Así que bueno, es un verdadero placer compartir 2 horas a la semana de radio con el señor Matu Operator, que nos ha dado unas buenas lecciones a lo largo de estos lunes de cómo tener un arsenal de música en un terabyte escondido ahí, que el día que yo pueda... Se la manotea. Sí. ¿Cómo? Lo espero acá en la esquina, subgarrotazo y salgo corriendo. Pero bueno. No hace falta, lo puedes pedir. Claro. Mejor que la violencia. Exacto. Lo que pasa es que me sale el alma de delincuente de adentro, de más fuerte que yo. Bueno, vamos a meternos con algunas cosas que pasan en un día como hoy. Aparte de haberse lanzado oficialmente Radionauta 106.3, hay un lugar en el mundo que está vinculado al rock en forma casi referencial y que tiene que ver, habla de la rebeldía y de comerse a los chicos crudos. Uh-huh. Y no estoy hablando de Marilyn Manson precisamente. No, y de salir a buscar la aventura. Exacto. Este nombre que vamos a decir en realidad es sinónimo de aventura. Uh-huh. O sea, ¿a quién no recuerda aquella película Busco mi destino? Uh-huh. ¿Sí? Con el señor Patrick Wayne y Jack Nicholson, ¿sí? Que tenía una banda de sonido con un tema que se llamaba Born to be Wild, y había unos dos chabones que se dedicaban a recorrer justamente a lo que homenajeamos en este momento, de punta a punta. Estamos hablando nada más ni nada menos que de la Ruta 66, ¿sí? Un 11 de noviembre pero del año 1926, o sea, tiene una bocha de años. La Ruta 66, también conocida como US Route 66, Route 66, The Main Street of America, o sea, la calle principal de América, The Mother Road, o sea, la madre de todas las rutas, y la Will Rogers Highway, pasó a formar parte de la red de carreteras federales de los Estados Unidos. Una de las rutas federales originales, la US 66, o sea, la US 66, se estableció así un 11 de noviembre de 1926, aunque no se señalizó hasta el año siguiente. O sea, existía sin cartel. Claro. Como miles de rutas en este país que uno dice, agarrá por acá. Empezaba en el lago Michigan y acababa 4.000 kilómetros después de las playas de Santa Mónica. No me digas. Los Ángeles. Uh-huh. Bien. Originariamente pasaba por... O sea, Chicago, Illinois, pasaba uh-huh. por Missouri, Kansas, Oklahoma, casi se me escapa la letra de papo, Texas, Nuevo México, Arizona y California, para finalizar en Los Ángeles con un recorrido total de 2.448 millas, lo que equivale a 3.939 kilómetros. Esta ruta... Y acá me meto casi en un terreno profesional, porque yo trabajo en un estudio de ingeniería donde hacemos rutas, justamente. Uh-huh. Fue objeto de muchas mejoras y cambios de trazado. Cambio de trazado es cuando la ruta iba por un lugar y después se pasó para otro. ¿Sí? Uh-huh. Se cambia la traza de la ruta. Y muchos de ellos afectaron bastante la longitud de la carretera. Uno de ellos fue el traslado del final de Los Ángeles a Santa Mónica. Sí. Porque era más cool terminar ahí, Santa Mónica, Beverly Hills, gente con plata. Y cuánto rockero que quería arrancar de la casa por la Ruta 66. También ¿no? En la época, después de los 30, en la época de la Gran Depresión, era como tomar hacia la Tierra Prometida, arrancar por la Ruta 66. Claro, o sea, ya lo dijo Jim Morrison vamos al oeste porque en el oeste está lo mejor. Uh-huh. ¿Sí? Eso decía Jim y siempre agarraba para aquel lado, no sé por qué. A ver, California. Claro, a ver los indios y esas cosas. Donde, bueno, siga usted. Bueno, contrariamente a la creencia generalizada, la Ruta 66 nunca llegó al océano. O sea que no es de costa a costa. No. ¿Sí? Acababa en lo que era el inicio de la Ruta 101, lo que hoy es la intersección del Olympic Boulevard con el Lincoln Boulevard en pleno Santa Mónica, lo cool de lo cool. ¿Sí? O sea, cool eso. Quiero decir, la esquina más cool del mundo. ¿Sí? Es como el Corrientes y 9 de Julio, más o menos lo mismo. Nunca estuvo en la intersección de Ocean Boulevard con Santa Mónica Boulevard, a pesar de que haya una placa dedicatoria a la Ruta 66 con la de Will Rogers Highway ahí. Un tipo con plata dijo, yo voy a poner una placa con mi nombre, a la ruta le voy a poner mi nombre y empieza acá. Obviamente las autoridades federales de autopistas norteamericanas no le dieron demasiada pelota. ¿Usted qué tiene por ahí? ¿Algo más? No, nada. Hablaba un poco de la ruta madre cayó víctima del progreso. Dice, las superautopistas y rutas interestatales eran más grandes, más derechas y más rápidas. Y desde los años 50 en adelante empezaron a reemplazar a la vieja Ruta 66. En octubre de 1984, la nueva autopista estatal 40 reemplazó al último tramo restante de la Ruta 66 cerca de Williams, Arizona. Hoy solo quedan vestigios del trazado madre original, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, entra en la leyenda como tantos otros que la transitaron, ¿no? Es así. El progreso es implacable con todo. Es implacable con las rutas y también con los rockeros. O sea, casi todo lo que la curtieron ya no queda, creo que no queda ninguno. ¿Qué va a ser? Es así. El progreso y el tiempo son crueles. ¿Qué va a ser, amigos? Pero bueno, de aquella recordada película salió esta canción que después hizo también una banda que cuando la banda cambió el sonido, se vino de Inglaterra a Estados Unidos y se quisieron hacer los rockeros salvajes, también la hicieron ellos, los de The Cult, hicieron una versión de este uh-huh. tema, muy linda versión, muy rockera, más áspera que la original, pero bueno, hoy trajimos la original. Es más, yo me acuerdo cuando fui a ver a The Cult, trajo como soporte a Steppenwolf. Uh-huh. Obviamente no tocaron este tema, ¿no? La primera vez exacto. que vino The Cult. A la cancha de River, un día que diluviaba y cuando todavía el piso de plástico era un mito. Había lonas en el piso. Cuando se largó el diluvio, la gente se tapaba arrancó la lona del piso y se tapaba con Elias. Sí. Creando un caldo abajo que era peor que estar en la hinchada del Porvenir abajo de las banderas. Así que... con todo lo que pasaría claro, ahí debajo, o sea, de esa con lona, toda esa ¿no? gente fumando abajo esa lona, una humareda salía de abajo que volteaba mamadera. Digamos, y eso creo fue mi primera experiencia, o mi segunda experiencia seria, digamos, en cuanto a recitales. ¿Por qué sería? Claro, sí, en cuanto a recitales, sí, masivos, importantes. Wow. Pero quedamos tan embarrados. Que después a la salida no quería, ningún taxi nos quería levantar. Un viejo que venía en un Falcon, éramos cinco más encima, todos embarrados con cara de delincuentes, fascinerosos. Busque cinco caras iguales a esta y va a ver. El miedito que le da. Claro. El viejo se la rebancó, nos cargó los cinco adentro de un Falcon. Dijimos, bueno, este nos lleva o a la comisaría o a la terminal de retiro. Nos llevó a la estación de Constitución. Nos cargamos en el primer tren que volvió a La Plata y llegamos como a las 5 de la mañana, muertos de hambre, pero felices. En aquel momento era Costera Criolla. No, tren, no. En tren, porque no había plata para bondi. Está bien, bueno. Miseria, el hambre. Bueno. Bueno, recordando que el viejo espíritu salvaje rockero, que ahora uno va a Luna Park y toma el bondi a los 2 minutos. Ya no queda nada de eso. Yo en esa época todavía no peinaba canas. Tenía el pelo largo, sí, pero... Se la bancaba. Pero negrito. ¿Qué va a hacer? Bueno, casi recordando 20 años atrás de mi vida, vamos a escuchar entonces a Steppenwolf haciendo Born to be Wild en la continuidad de Condición Extraños por Radionauta FM 106.3. Head out on the highway, looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, I gotta go make it high.

Bien, creo que es la primera vez que en Condición Extraña nos vamos a meter un poco con la ciencia. Uh-huh. Porque hemos vagado sí. por distintos lugares del quehacer del mundo, de la sociedad, de la cultura, pero pocas veces nos metimos, creo que al menos en la versión Radionauta nunca jamás, con alguien que estuviera vinculado directamente a la ciencia. En algunas otras versiones hablamos de alguna vez de Stephen Hawking, ese físico que en realidad está cuadripléjico y habla sí. de un montón de cosas, que sabe más que todos nosotros juntos en varios kilómetros a la redonda, creo. Pero bueno, hoy queremos brindarle un modesto homenaje a alguien que a mí personalmente me cambió la cosmovisión, qué palabra sería, pero la forma de ver y pensar el universo, el mundo, la realidad y todo ese tipo de cosas. Y estamos hablando del señor Carl Sagan, que el sábado pasado hubiera cumplido años, pero ya no los cumple más, porque ya que murió en 1996 en la ciudad de Seattle. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Dónde nació? Un 11 de noviembre, dijimos, de 1934, en un barrio situado en el corazón de Brooklyn, en Nueva York. Cursó la preparatoria en la Radway High School de New Jersey, se graduó en física a los 20 años y 6 años después obtuvo el doctorado en astronomía y astrofísica en la Universidad de Chicago. En la tesis mediante la cual obtuvo su doctorado, Sagan propuso que la vida en Venus, tal como la conocemos, era imposible porque la espesa capa de nubes que cubría el planeta mantenía una altísima presión atmosférica y una temperatura global permanente que sobrepasaba los 400 grados centígrados. Años después, su hipótesis sería confirmada por las observaciones de las sondas Venera, Mariner, Pioneer, Venus, Vega y Magallanes. Su activa participación en el proyecto Mariner 4 de la NASA, la primera sonda que llegó a Marte en junio del año 1965, coincidió con su desenvuelta inserción en el escenario académico, o sea, se volvió profesor, ¿sí? Y sus primeras apariciones públicas. Sagan encarnaba el modelo de joven científico y audaz dispuesto a desafiar lo establecido, con lo cual ya se ganó un puesto en la historia de Condiciones Extrañas, porque si nosotros siempre vamos por ese lado, la gente que no va por el lado correcto. Profesor ayudante de astronomía en la Universidad de Harvard y astrofísico en el Observatorio Astrofísico Smithsoniano entre 1962 y 1968, por entonces participó con el científico soviético I.S. Slavsky en un histórico encuentro sobre búsqueda de vida extraterrestre. Mientras acá nosotros teníamos a Fabio Serpa, ¿no? Que no estaba a la altura de estos pibes, pero bueno, la piloteaba. Al menos la guitarreaba bien. Estas actividades lo convirtieron en un pionero en la cooperación científica con la ex Unión Soviética en tiempos de la Guerra Fría. Hay una anécdota que refleja bien su fama de científico independiente, imprevisible y heterodoxo cuando en los 80 el ex primer ministro soviético Mikhail Gorbachev le propuso a Ronald Reagan planificar una misión conjunta a Marte. El presidente norteamericano desechó enseguida la idea cuando se le informó que Sagan era el patrocinador de la idea. Mm. O sea, no se llevaba bien con el establishment. Ya sea por su proximidad con los científicos de la ex Unión Soviética, como por su interés por la vida extraterrestre, las iniciativas que Sagan organizaba en Harvard no eran vistas con simpatía por las autoridades de la universidad, que decidieron no renovarle el contrato. Así, entonces, emigró a la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York, con Linda Salzman, que era su segunda esposa. Se comió tres a lo largo de su vida. Tuvo tres mujeres. Con esta se casó en el 68. Allí, junto con sus colegas Frank Drake, desarrolló la fórmula para calcular el número de civilizaciones tecnológicas existentes en nuestra galaxia con las cuales podríamos establecer comunicación. Eso es como ir a, para ellos debe ser como ir acá a la vuelta y pedir dame 100 de jamón cocido, sí. Ese tipo de cosas así. Posteriormente ejerció como profesor en la cátedra David Duncan de astronomía y fue director del Laboratorio de Ciencias Planetarias de la Universidad de Cornell. Ahí realizó varios experimentos centrados en el origen de la vida. En uno de ellos, por ejemplo, confirmó que las moléculas orgánicas base de la vida pueden reproducirse en laboratorio bajo condiciones controladas. Claro, para aquellos que son muy pequeños y no pudieron ver la serie Cosmos, creo que en el último capítulo, el tipo agarra, tiene una especie de gran fuentón de vidrio y empieza a poner todos los componentes que se supone tiene la vida orgánica. Entonces, por ejemplo, agua y mete un cacho de carbón, un cacho de cobre, distintas cosas, y después le conecta electricidad, como se supone que fue el Big Bang y todo eso, y no pasa nada. Uh-huh. Entonces, el tipo plantea, dice, bueno, no es cuestión de mezclar todo en una licuadora y que salga la vida así. Tienen que darse un montón de condiciones para que se desarrolle la vida, para que se genere vida. Entonces empieza a explicar la teoría de la evolución y cómo sucedió el Big Bang y todo eso. Bueno, consultor permanente de la NASA desde los años 50 y científico invitado por el Jet Propulsion Laboratory del Instituto de Tecnología de California, tuvo un activo papel en el proyecto Apolo 11 como instructor de astronautas y en la misión Mariner 9 a Marte. ¿Qué pasó a la historia al determinar que el planeta rojo alguna vez fue activo y acaso pudo albergar vida? Ahora es pasivo, no sé cómo es. Antes era activo, ahora es pasivo. También formó parte de los proyectos Pioneer, Viking, Galileo y Voyager. Sagan fue quien tuvo la polémica idea de incluir un disco de oro con la información sobre la vida en la Tierra. Sí, eso también lo contaba y lo mostraba en uno de los capítulos de Cosmos. Están en YouTube, así que si aquellos que quieran desasnarse un poco acerca de esta cosa de la ciencia, pueden hacerlo sin ningún problema. ¿Dónde se perdió? Las que al completar sus respectivas misiones en los confines del sistema solar saldrían disparadas hacia el espacio profundo, porque una vez que se le acaba la pila llevan propulsión atómica, ¿no? Los satélites. En algún momento se salen de órbita y se piantan y nunca más van a volver. Algunos acusaron a sus contenidos de un chauvinismo cósmico, o sea, una especie de hipster, así muy... un zarpado, ¿va? Digo, aún así, sus iniciativas se convirtieron en las primeras arcas de Noé despachadas al espacio exterior. Sagan también fue un activo militante a favor del desarme y de la causa por la paz, llegando a ser detenido durante una manifestación frente al Capitolio. Agudo crítico de los deterioros que causarían una guerra nuclear, criticó duramente los intentos suicidas por producir armamento nuclear por parte de las grandes potencias. Fue el ángel... me perdí yo ahí. También se opuso firmemente al desarrollo de defensas nucleares ante el eventual impacto de un asteroide. Las propias armas atómicas, insistía Sagan, son más peligrosas que los asteroides. Fue el ángel Cupido que enamoró a millones de lectores y televidentes con la ciencia. Usted lo atrapó, sí. El fascinante estilo con que explicaba las cosas más complicadas convertía a cada tema que abordaba en oro. La exploración planetaria, la vida extraterrestre, la educación científica, la preservación del ambiente y la política. Su talento para divulgar la ciencia, tarea en la que priorizaba encender la chispa de la curiosidad antes que difundir menos conocimientos, fue una de sus mayores virtudes, junto con la de predicar con el ejemplo que el pensamiento crítico debe ser una actitud que no empieza y termina en aquellas cuestiones relacionadas con la ciencia, sino que debe abarcar todos los aspectos de la vida. En esa línea, instó a los científicos a no aliarse a los intereses políticos si no podemos pensar por nosotros mismos. Si somos incapaces de cuestionar la autoridad, somos pura masilla en manos de los que ejercen el poder, escribió en alguno de sus libros. Columnista científico de centenares de diarios y revistas, sus principales obras estuvieron consagradas a popularizar la ciencia. Los Dragones del Edén, del año 1978, uno de sus primeros libros, recibió el premio Pulitzer. Un año después contagiaría masivamente su entusiasmo por la ciencia a través de la serie televisiva Cosmos, ganadora de 3 premios Emmy y un Peabody. Pero su principal mérito no fueron los premios, sino haber hecho entrar la cosmología, la historia de la ciencia y la astronomía a más de 500 millones de hogares, convirtiendo los 13 capítulos de aquel programa en el intento por divulgar la ciencia más exitoso de la televisión mundial. El libro del mismo título batió récords de ventas y sigue siendo el más vendido del género en inglés. Luego escribió Contacto, su novela manifiesto, donde presentó un escenario posible de contacto con inteligencias extraterrestres y reflejó sus preocupaciones de toda la vida respecto a la compleja trama de relaciones entre ciencia y religión. Llevada al cine en 1997, Sagan se esforzó para que sus especulaciones, más que parecer realistas, fueran teóricamente posibles, para lo cual consultó a los más notables científicos de cada área. La novela derivó en hallazgos posteriores. Kip Thorne, un destacado físico teórico, perfeccionó su teoría sobre los agujeros de gusano, tratando de averiguar si era científicamente posible que Eleanor Arroway, la exobióloga que protagonizó la novela, viajara más rápido que la velocidad de la luz. A lo largo de su vida recibió tantas distinciones que es imposible enumerarlas a todas. Algunas, la medalla Oester, el premio John Fitzgerald Kennedy de la Sociedad Astronáutica Americana, el premio del 75 aniversario de Explorers Club, la medalla Konstantin Tsiolkovsky y soviética, y el premio Mazursky de la Sociedad Astrónoma Americana, y 22 títulos honorarios de diferentes universidades norteamericanas. Un asteroide, el 2709, fue bautizado con su nombre, y cuando en 1994 la Academia Nacional de Ciencias le concedió el premio más importante, la medalla pública Bienestar Público, la entidad expresó: nadie nunca consiguió transmitir las maravillas ni el carácter estimulante y jubiloso de la ciencia con tanta amplitud como lo ha hecho Carl Sagan. Nadie mejor que él encarnó en el siglo XX el espíritu ecléctico del Renacimiento. Sus contribuciones abarcaron la ciencia, la literatura, la educación y la conservación ambiental. Divorciado de Salzman en 1982, el 1 de junio de ese mismo año se casó con Anne Druyan, quien lo acompañó hasta los últimos días, cuando se le diagnosticó una enfermedad llamada mielodisplasia, un síndrome preleucémico. Fue sometido en 3 ocasiones a trasplante de médula ósea y quimioterapia. Falleció finalmente en Seattle a causa de una neumonía en la madrugada del 20 de diciembre de 1966, cuando tenía 62 años. Muy bien, alguna vez a Carl Sagan también se le dio por demandar a Apple, ¿no? Sí. Apple es la compañía de computadoras, uh-huh. ¿Sí? La de Steve Jobs, que hace esas máquinas zarpadas. Uh-huh. En 1900, y caras, dicho sea de paso, sí. Muy caras. En 1994, en Cupertino deciden lanzar 3 nuevos equipos. Cada uno de los proyectos llevaría el nombre interno de Cold Fusion, Piltdown Man y Carl Sagan. Este último daría lugar a la gama de ordenadores Power Macintosh 7100 que Apple esperaba vender en gran cantidad. Circuló un chiste en el cuartel general de la empresa que era que venderían billones y billones de computadoras de este proyecto, expresión utilizada hasta la saciedad por Carl Sagan, de ahí que escogiesen el nombre del famoso astrónomo para el nombre en clave. Sin embargo, cuando el divulgador tuvo conocimiento de dicho alias, se sintió contrariado ya que le preocupaba que se convirtiera en un medio de promoción del producto y envió a Apple una carta de disentimiento. Apple decidió cambiar el nombre en clave del proyecto por otro, esta vez realmente desafortunado, BHA, Butthead Astronomer, uh-huh. O sea, astrónomo cabeza de culo. Más allá que la traducción diga otra cosa, ¿sí? Sí. Sagan, indignado, denunció a Apple por difamación en el Tribunal Federal. El tribunal aceptó la petición de Apple de desestimar la acusación de Sagan y estimó que un lector situado en el contexto comprendería que Apple está tratando claramente de responder en forma humorística y satírica. La sentencia es más larga, en realidad. No contento con esto, Sagan denunció el uso inicial de su nombre por alusiones, pero volvió a perder apelando a la resolución. En noviembre del año 1995 se llegó a un acuerdo extrajudicial y la Oficina de Patentes y Marcas de Apple emitió un comunicado conciliatorio. Apple siempre ha sentido un gran respeto por el Dr. Sagan. Nunca fue intención de Apple al causarle al Dr. Sagan o su familia ninguna vergüenza y o preocupación. ¿Sabía usted que era muy fumador de marihuana, Sagan? De eso no tenía la menor duda. Era muy fumador, claro, de marihuana. Siempre lo supe. O sea, sí. Porque, digamos, esos viajes extragalácticos no son casuales. Hay una biografía de científicos célebres que alguien hizo en donde dicen que comenzó a darse sus toques, dice, regularmente a principios de los años 60, y que Dragones del Edén, este libro, el que libro. Ganó el Pulitzer, fue escrito obviamente bajo la inspiración de la marihuana. Davison, que es este señor que escribió el libro, dice que Sagan, que él creía que la droga realzaba su creatividad y percepción. Su amigo más cercano durante 3 décadas, el profesor de psiquiatría en Harvard, Lester Greenspoon, abogado principal de la despenalización de la marihuana, recuerda un incidente en los años 80 cuando uno de sus admiradores de California le envió, sin solicitarlo, un poco de mota e inusualmente de alta calidad. Greenspoon compartió los carrujos con Sagan y su esposa. La última, Androyan. Posteriormente Sagan dijo: Lester, sé que tú solamente has conseguido uno, pero ¿dónde podrías conseguir más? Claro, tengo un trabajo, tengo un trabajito serio para hacer, dice, mañana, y realmente necesito más. Pero necesito flasharla así, claro, como corresponde. Bueno, bueno, está bien, parece Sagan que también se estaban devolviendo unos favores con eso. Dice, quizá dejando que Sagan se fumara el último carrujo fue la manera en que Greenspoon devolvió un favor, puesto que Sagan había contribuido con un ensayo en Marihuana Reconsiderer, el libro clásico de Greenspoon de 1971, sobre los beneficios y bajos riesgos de la misma. Por casi tres décadas el autor de esta Oda a Mary Jane fue anónimo, pero en 1999 Greenspoon reveló que el señor X era Sagan. Bueno, bueno, pero él decía eso, la marihuana aumentaba su apreciación del arte, la música, los alimentos, el sexo y los recuerdos de la niñez, y le dio percepciones en materias científicas y sociales. Dice, puedo recordar una ocasión tomando una ducha con mi esposa mientras me elevaba, en la cual tuve una idea sobre los orígenes y la invalidez del racismo en términos de curvas de distribución gaussiana. Gaussiana. Era un punto obvio, en cierta forma, pero raramente hablado. Dibujé curvas en el jabón de la pared del baño y fui a anotar la idea. Una idea condujo a otra y al final de alrededor de una hora de trabajo extremadamente duro me encontré que había escrito 11 ensayos cortos en una amplia gama, le había agarrado una, qué una bueno que te pegue así, gama de asuntos biológicos, sociales, políticos, filosóficos y humanos. Los he utilizado en las direcciones del comienzo de la universidad, conferencias públicas y en mis libros. Bueno. Digamos, sí, el tipo le pegaba bien, evidentemente. Bien. Le pegaba al lado correcto del cerebro. Uh-huh. Sí. Qué bueno que así sea. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, bueno, mientras nos fumamos un... A ver si hacemos un mejor programa. Pero no lo sabía usted ese dato, no lo tenía. Alguna vez había leído algo. Ajá, bueno. Bueno, vamos a hacer un programa mejor. Así que vamos a armar uno mientras escuchamos a Rush haciendo Ciencias Naturales. We'll be right back. Música, plástica, artes audiovisuales, literatura. Un remolino de palabras, colores y sonidos. Condición extraña. La puerta de entrada al mundo de tu imaginación. Reprimir también es ordenar. ¿Hay mucho ruido? Venimos enarbolando en la bandera del orden. Informate con otras voces. www.mediospopularesel.com.ar. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Cuando han pasado un par de minutejos de las 11 de la noche, 11 y 3 minutos, reza el reloj de Radionauta 106.3, vamos a seguir discurriendo ya en la segunda hora de Condición Extraños número 29. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro grupo de Facebook, que es Condición Extraños Radionauta 106.3, y ya me resigné a la idea de que ella nunca lo va a decir. No. Pero también hay una vía telefónica que pueden llamar. 451-6917. Dígalo bien sin reírse. 451-6917. Ahí está, muy bien. La radio también tiene un mail. radionautafm@gmail.com, donde pueden dejar acusaciones, por ejemplo, por apologías varias, como la que hicimos en el bloque anterior, al fin del bloque anterior, este tipo de cosas. Quejarse con las autoridades de la radio. Capaz que no le dan ni bola, pero bueno, puede ser que sí. Bueno, vamos a meternos un poco. Porque ¿quién no ha bajado música alguna vez de internet? Y bueno, del otro lado del vidrio tenemos al señor Matu Operator, que es un verdadero dragón de este tipo de cosas. O sea, ¿quién menos que él no ha bajado música? Porque, o sea, yo no conozco a nadie que haya bajado tanto. O sea, para tener un disco de un tera con cosas bajadas así de la web. Y pero usted, porque las ve todas juntas, imagínese, usted con los años que hace que viene pirateando. Y yo vengo pirateando desde más o menos desde el 98. Ay, por eso bueno, le digo. Usted me parece que no se haga el santo, porque... Sí. Yo no tengo aureola ni nada que se parezca arriba de mi cabeza. Desde ya el viejo y querido Audio Galaxy para acá, usé todos los recursos socios del negocio. Napster, todos los que claro, fueron vilipendiados, todas. BitTorrent, todo lo que puede imaginarse, bueno, usé todo. Entonces no lo mandé enfrente a nadie. Pero digamos, el señor Matu Operator es una especie de muestra viviente de lo que puede hacer un pirata internetiano. Bueno, y vamos a meternos con los más pirateados. Una de las compañías más importantes en el monitoreo contra la piratería, que se llama Muso. ¿Qué será? ¿Por meter muso que nariz en italiano? El hocico. Los hocicos han difundido una clasificación de los artistas musicales más pirateados, conformando así de esta forma un top 10 encabezado nada más y nada menos que por The Beatles, con 187.687 archivos subidos a la red de manera ilegal. Ajá, toma mate. Muso recopiló sus datos monitorizando los sitios que correspondían a las peticiones de borrado de archivos por estar protegidos a los derechos de autor. O sea, que se dejaron llevar por las alcahueterías de algún otro. Ajá. ¿Sí? Compañías discográficas, por ejemplo. Por ejemplo, cabe resaltar que esta lista no incluye los datos de Pirate Bay, aunque sí de Torrents, por ejemplo. ¿Sí? De la Bahía Pirata no, porque ellos están exentos, vaya a saber por qué, de este conteo. Tal y como recoge Music Week, una revista que se dedica al mundo musical y ha llevado adelante esta encuesta. Según los cálculos de la compañía Muso, cada archivo subido tiene una media de 1000 descargas, de manera que en el caso de los Beatles, esos 187.687 archivos, que se terminarían convirtiendo en alrededor de 190 millones de descargas al año. Una pequeña cifra, tranca, ¿no? Tranca, exactamente. Bueno, vamos a meternos con el top 10 y vamos a empezar de abajo para arriba como corresponde a un conteo de estos. En el puesto número 10 están The Rolling Stones con la modesta suma de 34.444 archivos subidos a internet. Pocos al lado de los... menos de la cuarta parte de lo que tienen los Beatles. En el puesto número 9, aparte, esto hace, digamos, un interesante muestreo de lo que es el gusto musical de la gente que anda dando vuelta y bajando cosas por internet. En el puesto número 9 está ABBA. <¿Sí>? 35.193 archivos subidos a internet. Más que de Rolling Stones, por ejemplo, para que se hagan una idea. En el puesto número 8 está Elvis Presley, con 40.794. Puesto número 7 para Jimi Hendrix, 44.093 archivos subidos a la web de manera ilegal. Puesto número 6 para el morocho que va a venir ahora, Stevie Wonder, 45.496. Acá hay una muestra de pésimo gusto. El puesto número 5, Cliff Richard, Dios mío. ¿Quién le puede gustar Cliff Richard? Es como que te guste John Denver, más o menos lo mismo, una porquería. 56.576 archivos subidos a la web. Puesto número 4 para Led Zeppelin, 59.011. El puesto número 3, y esto no hace más que demostrar la cantidad de fumones que hay en el mundo, Bob Marley, 60.024 archivos. Acá otra banda que es muy clásica. Esto es, evidentemente está hablando de Estados Unidos, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Fleetwood Mac, 72.984 archivos. Uh-huh. O sea, pensemos que están quedando afuera bandas como AC/DC, así masivas, U2, por ejemplo. Claro. Que llamativamente, para mí, deben tener más que esto. Sí. Y en el puesto número 1 están The Beatles, con 187.687, como dijimos hoy, archivos. Bueno, ¿qué? Un lunes, primero de julio del año 2013, debutaba como columnista en condición extraños a la señorita Laurita Diciani. Que para competir con el señor Matu Operator y hacerse más rara, la más rara todavía, se trajo una banda de Noruega que se llamaba Electric Eye. Pero además, no solo trajo esa banda, sino que en un rapto así, casi tipo Carl Sagan, explicaba por qué la gente en Noruega hacía esa clase de música. Tenía algo que ver con el frío y el congelamiento del cerebro, una cosa así. Bueno, vamos a escucharla en sus propias palabras. Dicen que en el frío a la gente se le aprieta más el cerebro y todos los órganos, entonces produce este tipo de música. ¿Cosas así? Sin espacio ni tiempo. Exacto. Volvimos al principio. Y pasan estas cosas porque no te pones a buscar y acá no se hace este no tipo estas de cosas. Música. No. O sea, no se consigue por acá. Estamos escuchando una banda de Noruega. Electric Eye es una banda de Noruega y el disco, lo que estamos escuchando ahora, 6 AM, que no es de Los Gardelitos, es de esta de banda Electric Noruega, no tiene letra. Me parece que es un 6 AM que lo asocio bastante a una noche sin dormir o no pensando tampoco en acostarse. Ese es el clima que a mí me transmite esta canción particularmente, que por momentos tiene algo de lo conocido, al menos de Daft Punk. Es una banda, sacó este disco, salió en marzo de 2013, se llama Pick Up, Lift Off, Space Time, sería algo así como despegar, espacio-tiempo, sí. Una cosa así. Son de Bergen, que sería la segunda ciudad después de Oslo, en Noruega. Es una ciudad universitaria, culturalmente bastante importante. Y bueno, y el disco sale en un sello que se llama Clan Collectivet, que no sé qué quiere decir. Es difícil. ¿Vos sabés noruego? Yo no, así que me no, podés mentir de acá a la China que no hay ningún problema. Tengo ganas de imaginarme que es algo como una comunidad, sí, o una... colectivo debe ser un, claro, colectivo. Exacto, un colectivo. Y bueno, y realmente lo que recupera esta banda es esa tradición psicodélica que supuestamente tiene Noruega. No tuve la suerte de estar en Noruega, pero parece que tiene una tradición en psicodelia. Claro, habría que rastrearla, hasta dónde se remonta la tradición psicodélica noruega. Exactamente. Bueno, y el disco está concebido en formato de vinilo, tiene 6 canciones. tres canciones. El lado A, en conjunto son así, forman algo como algo más viajero. Esta que estamos escuchando en este momento es del lado A. Termina con una canción que dura 13 minutos, se llama Tangerine, como la canción de Led Zeppelin. Sí. Mandarina significa, así de una. Sí, igual hoy hablaba con alguien que me decía que puede ser un nombre también, Tangerine. Sí. Bueno, antes de ir al tema de los Beatles, el señor Negro Delfino, sí, está del otro lado escuchando, que es el operador de la versión de Condición Extraña de Radio Pura. Uh-huh. Justamente afuera de aire recién hablábamos con Matu de sus capacidades tecnológicas y esas cosas. Acaba de informar que él tiene 4 teras de música. O sea, es el gran pirata. El gran pirata. Negro, sos terrible. No solo andar repartiendo DVDs con 3.500 jueguitos en MAME, sino que aparte 4 teras de música. Un verdadero delincuente. Usted, señor, debería estar preso. Se lo digo así lisa y llanamente. Bueno, mientras esperamos que llegue el miércoles para encontrarnos con el señor Delfino, vamos a escuchar a los más pirateados del mundo, a The Beatles, haciendo Helter Skelter. Take 2. Ficción Extraños. Desquiciadamente inimputables. ¿Aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es de España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Noticias en Condición Extraños. Desde la sala de redacción, Washington Pérez. Why don't you ask me what it feels like to be a freak? Momento de la Momento de la información en Condición Extraña, no me escuchaba. Viste como los músicos, poneme más voz acá en los monitores. Pero bueno, así ha llegado el momento de la información, como no puede ser de otra forma. Nada serio, obviamente, porque no puede ser de otra forma. Pero tengo varias noticias para elegir. Elija. Tengo, por ejemplo, decoran una torta de casamiento con imitación de cabezas desgolladas, de los mismos que se casan. No. Tengo otra que me gusta más, inventan helado que brilla en la oscuridad. Se lo digo así de bueno. El helado que es su debilidad, a ver. Exactamente, un helado así fosforescente. Tenemos problemas con el tema de los fosforescentes. Siempre Condiciones Extrañas caen los fosforescentes. Sí. Hemos tenido chancho fluo. Sí, las pantuflas. Las pantuflas. Con luces. Con luces. Siempre vamos por el lado de la luz. Las pantuflas que eran para no tragarse la pata de la cama cuando uno se levanta. Exactamente, con el dedo pequeño. Está bien, pero bueno, ahora caso, tenemos el helado. Sí, un helado que brilla en la oscuridad. Obviamente la preocupación ronda en qué gusto tendrá, porque... A ver. Vamos a meternos con eso. El inventor del helado fosforescente, Charles Francis, de Bristol, Inglaterra, creó el primer helado fluorescente de la historia utilizando una proteína sintetizada que hace brillar a las medusas. Y todos caemos... ¿Se acuerda que el chancho fosforescente también tenía el mismo problema? Sí. Le habían inyectado al chancho... una enzima que es la que hacía brillar a las medusas. Sí. Entonces, después el chancho quedaba con luz de posición, orejitas, podía guiñar. Como dijo una vez el señor Torres, un chancho, un accidente en su campaña vial para cuidar y proteger a todos los haces del volante que van por las rutas argentinas. Bueno, a Francis se le ocurrió la idea luego de investigar sobre las criaturas marinas y convenció a expertos chinos, que estas se suben siempre, los chinos y los japoneses se suben a todas estas, para que produzcan la proteína en un laboratorio. Basta con pasar la lengua por el helado para activar la proteína y empieza a dar un resplandor verdoso. Uh-huh. Ojo, por ejemplo, si usted pide menta granizada, está todo bien. Claro. Ahora, si usted pidió frutos del bosque y el helado que es así de color casi... rojo, se le pone verde, sí, va a empezar a sospechar, sí, por lo menos. Sí. Salvo que se tenga un LED rojo adentro que le haga brillar en rojo, pero no, el helado es todo verde. A los empresarios les pareció adecuado lanzar el nuevo producto el 31 de octubre para celebrar Halloween. ¿Sí? Halloween, no Halloween, Halloween. Halloween es la banda alemana. Otra cosa. Obviamente, viendo la cosa del mercado, dijeron el 31 de octubre tiramos esta bomba al mercado y nos llenamos de plata. El único problema es que no todos los padres pudieron comprárselo a sus hijos en el famoso helado fosforescente porque sale la módica suma de 140 libras esterlinas. O sea, ustedes piensen, para que se hagan una idea, In Rainbows de Radiohead, en la versión cuádruple, vinilo, toda la bola, salía como 23 libras y media. Uh-huh. O sea, comprar un helado por 140 libras. Pero ni yo, que soy un devoto de los helados, hago esa locura. Bueno. Mire, yo le voy a contar algo de moda japonesa, si quiere. A mí esto me interesa porque yo... Usted es fashion, ya lo sabemos. No, yo chivo mucho, se lo voy a decir. Y esta me viene como anillo al dedo, porque mire, es una ropa con aire acondicionado. Es la nueva moda japonesa. En muchos lugares el calor es implacable. Comienza la noticia, dice, y una empresa japonesa... ¿Usted se siente identificada esa con eso? Sí, yo entro acá a la radio entonces empiezo a chivar como loca. Una empresa japonesa podría tener la solución a este problemita que yo padezco. Camisas equipadas con sus propias unidades de aire acondicionado. ¿Qué le parece? Dice, en Japón las ventas de ropa con su sistema de aire acondicionado personal se han disparado en los últimos tiempos, ya que el país busca formas cada vez más ingeniosas de enfriamiento mientras ahorra la energía a causa de la crisis nuclear ocasionada por el terremoto. Una chaqueta, sí, por el tsunami y todo eso, ¿no? todas las cosas que han tenido, pobre gente. Una chaqueta producida por Kochufuku, cuyo nombre no importa, significa literalmente ropa con aire acondicionado, contiene dos ventiladores eléctricos alimentados por una batería de iones de litio que dura 11 horas, sí, una pesa sola carga. Kilos, ¿te imaginas? No importa, pero si me mantiene fresquita, yo lo uso. Lo que requiere mucha menos energía que un aire acondicionado convencional. Claro, debe tener el peso de una batería de una notebook, más o menos lo mismo. Y puede ser, sí. Acá está la... Más los dos ventiladores, un quilombo. ¿Sabes que no me gusta que tienen color de las camisas de los policías? Es exactamente igual. ¿Cuál es el precio? Dice, tiene un costo de 11.000 yenes, unos $130. Mire. Caro como Chico Bobo, es también, es como el helado de 140 pero, libras. Sí, bueno, pero el helado usted se lo come y chao, no lo tiene más. Yo, pero, bueno, esto puedo tirar toda la temporada, le digo, y se justifica. Bueno, parece que mucha gente está fascinada con esta ropa. Por ejemplo, hay un señor de 33 años que dice que el lugar en donde trabaja es muy caliente y tiene que usar ropa trabaja de manga infierno, larga. Que así que este le ha venido como anillo al dedo, dice... para evitar sufrir golpes de calor. Bueno, voy a ir viendo si me encargo una. Y compre un cargador para la batería también, porque si no sí, se le va a complicar. Bueno. Sí, eso capaz que es más caro. Bueno, por si esto no les alcanzó, hay una señora que viaja por el mundo con un esqueleto de plástico. Ajá. Porque hay gente rara en el mundo, convengamos. Sí. Acá por ejemplo hay tres acá dentro, en este lugar. Pero bueno, esta es más rara todavía. Susan Weiss, una mujer estadounidense, como no puede ser de otra forma, porque esas cosas de delirantes así, o sea, las cosas raras vienen, así muy raras, vienen de China o de Japón. Sí, totalmente. Ahora, las pelotudeces vienen de Estados Unidos, siempre. No saben. No saben qué inventarse. Decidió emprender un viaje de un año por Europa. O sea, aparte tiene plata la señora, ¿sí? Uh-huh. De una forma un tanto peculiar, dice el informe, así bajado por la producción de noticias de condiciones extrañas. Yo consigo un esqueleto de plástico de tamaño natural que bautizó como Sam. El famoso tío Sam será, vas a uno a saber. La idea de la mujer es realizar una especie de proyecto fotográfico en el que recolecta imágenes de Sam en distintos centros turísticos del mundo, de Europa puntualmente, realizando distintas actividades. Por ejemplo, andando en patineta... Haciendo jueguito en la fontana de Trevi, por ejemplo, tirando monedas para atrás, haciendo una chilena en el Wembley, ese tipo de cosas raras. Cosas que hace un esqueleto como cualquier otro, ¿no? Todos los esqueletos hacen esas cosas raras, que yo sepa. Bueno, por ejemplo, se lo ha visto, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Manejando una góndola, no es gondolear, es remar. Gondolieri. Claro, de gondolieri, por ejemplo, en Venecia. En el Coliseo apareció también Sam, haciendo de león, de cristiano, vaya uno a saber. Sin embargo, durante el viaje que comenzó el 31 de octubre de 2012, o sea, el día de brujas del año pasado, sí. Susan tuvo que enfrentar un par de inconvenientes. Uno, no es tan simple explicar en los aeropuertos qué hace una señora con un esqueleto tamaño natural. Sí. ¿Sí? Y segundo, en los hoteles. La señora entra con el esqueleto de la mano y dice, me da dos habitaciones, por ejemplo. Mientras el conserje la mira con cara de estupor diciendo, esta vieja loca. Dice, ¿le cobro por el esqueleto o no? Claro. Bueno, así que bueno, le ha generado más inconvenientes que soluciones. Pero bueno, la vieja se dio el gusto de recorrer el mundo con un esqueleto y sacarlo a sacarle fotos haciendo pelotudeces en forma... que es por eso, sí, eso las excentricidades es de la gente, es todo sí, muy yankee. Sí, bueno. como el enano de jardín de Amelie. Claro. Nosotros conocemos un odiador de Amelies. Dice que hay toda una raza de minas que son Amelies. Así que, bueno, cuantas, tal cual. Aparte, ya tenemos el segundo que dice que hay una raza de mujeres Amelies. Así que bueno. Sí. Es como el enano de jardín de Amelie, ¿qué va a ser? Es tan simple como es. Bueno, si usted es el club de bebedores de Amelie, puede anotarse en condiciones extrañas de Radio Nauta 106.3 y sumarse al club. Yo, si quiere, le cuento otra de japoneses. ¿Quiere que le cuente inventos japoneses? Crean unas orejas de gato para humanos controladas por ondas cerebrales. ¿Para qué? ¿Para moverla así? Sí, es un equipo de inventores japoneses que... Pero ¿por qué no es un japonés? Parece, no, son una bocha, un equipo, 10, 12. Bocha, sí. Tienen una fascinación, dice, por lo tierno y su tendencia a la experimentación de alta tecnología. Unas orejitas de gato blancas o negras controladas con ondas cerebrales. Las mullidas orejitas leen la actividad cerebral, o sea que se levantan cuando el utilizador está concentrado en algo y se bajan cuando la persona se relaja. El aparatito se llama Neko Mimi, juego de palabras que usa los términos japoneses gato y oreja, pero cuyas dos primeras sílabas significan también neurocomunicación. Bueno, estamos explorando, dice, nuevas vías de comunicación y pensamos que sería interesante usar las ondas cerebrales, dice uno de los tipos que está metido en esto. Debido no sabe cómo salir, no. Se me queda este quilombo y ahora no sabe cómo justificarlo. Debido a que los sensores tienen que estar agarrados a la cabeza, tratamos de lograr algo que fuera a la vez bonito y se adhiera bien a la cabeza, dice el tipo. Hay un video acá. Podría haber hecho unos cuernos, por ejemplo. Claro. No, pero las orejitas son lindas, las orejitas. Un video promocional muestra cómo las orejitas de gato que luce una joven se paran cuando muerde una apetitosa pasta, dice. Pasta base. Y otra vez cuando pasa junto a un joven que le gusta en el parque y solo vuelven a caerse cuando aparentemente se relaja o sonríe. Bueno, ese video lo quedo ya en el grupo. Ahora lo vamos a poner. El modelo de prueba fue hecho en versiones blanco y negro con un sensor producido por una compañía. Bueno, no importa esto. Vamos a ver si encontramos alguna. Los nombres no nos importa. A ver, queremos otra cosa. ¿Cómo se llamaba el bichito ese? Mimi, ¿cómo era? Neko Mimi. Neko Mimi. Bueno, sumamos al Neko Mimi a lo que la semana pasada inventaron los japoneses, que era el Danbochi, que era una caja de cartón para aislarse. Sí. ¿Se acuerda? Bueno, en Japón sacaron a la venta la denominada Danbochi, una caja prueba de sonido que se vende a $600. La cajita, ¿sí? Que no sé, claro, la verdad todavía no termino de saber si quiero uno o no. Claro, la caja que parece ordinaria por fuera, por dentro también, dijo uno, por ahí. Sirve, por ejemplo, para todos aquellos que viven en edificios con paredes muy finas. Si usted tiene, por ejemplo, tiene paredes del 30, olvídese. No se la van a vender. No. Dame una Danbochi, no. A ver, decime cuál es el cancho de paredes tenemos. ¿Del 30 o del 20? Claro. La cosa es que sirve para aislarse. Usted puede, por ejemplo, jugar a los videojuegos y gritar, te voy a matar, puto. Gritar como un endemoniado, que los japoneses viven jugando los jueguitos. Por ejemplo, cantar a todo volumen mal, por ejemplo. Sí. Típica minita que cree que tiene la voz de Cristina Aguilera y canta como la señora de acá a la vuelta, la fiambrera. Canta mal y tiene mal gusto, canta tema de Perales, por ejemplo. Usted, por ejemplo, hay gente que se encierra a consumir cosas, también paranoico, en vez de mirar por la mirilla, así por si viene, no. Hacer la porquería cuando uno no quiere que lo escuchen los vecinos, claro. ¿No? Si usted, por ejemplo, esos tipos efusivos que grita, dice chanchadas, aberraciones. Claro. Y el vecino tiene tres niños. Claro, si te agarro te parto en 144 pedazos, haceme esto. Claro. Ese tipo de cosas, se encierran en la caja. Pero adentro de la caja dos, le digo, es medio incómodo. Aparte, convengamos que para hacer demasiadas piruetas dentro de la caja, puede tirar los tumbos por el departamento. Claro, dice el tamaño de la caja, ¿no? No dice. Ah. Dice, bueno, esta caja portátil saldrá el mes que viene al mercado. Bueno. ¿Sí? Así que estamos ansiosos, esperando. Viéndola, claro. Que salga la Danbochi junto al coso ese, ¿cómo se llamaba? Locomimi. Las orejitas, sí. Locomimi, que ya, yo quiero un par de orejitas. Quiero ver el video, porque a ver si se justifica que yo... ¿Cuánto salía? No decía. Debe ser precio. Más caro que alimentar un burro bombón. Y acá estoy viendo uno que las mujeres pueden hacer pipí sin bajarse los pantalones. Me da una gana leerla, pero no la vamos a leer porque se nos va a ir el tiempo. Aparte es una asquerosidad, convengamos. La fotito sí era bastante inmunda. Está bien. Bueno, ojo que en Japón, en el lejano oriente, sí. es muy común que las empresas explotadoras, sí, obliguen a los trabajadores a usar pañales para que no pierdan tiempo en ir al baño. Sí, es verdad. Así que ojo, no es tan descabellado. Que, claro. Pero bueno. Bueno. Listo. Me salió el sindicalista de adentro. ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos a escuchar un tema de esos que elige nuestro talento musical que está del otro lado del vidrio. A ver, ¿con qué me va a sorprender ahora? Vamos con un tema de una bandita que hace poco me pasaron, The Battles. me pasaron vía internet. Llegó. Bajó. Claro, venía en un sobre lacrado que decía. Sí. ¿Cómo era? The Battles, unos muchachos de Nueva York, que una banda bastante nueva. Y elegí un tema del primer disco, que es de 2006, ajá, Atlas, que nada, están dentro del rock progresivo, rock matemático. Esa. Sí, rock matemático, que en Japón también seguramente funciona tanto. Debe garpar. Sí, muchas bandas son de allá. Ajá, mire usted, bueno, no sé, The Battles, ¿cómo se llama el tema? Haciendo Atlas. We'll be right back. Condición Extraños. Con pocas efemérides, así que teníamos que tirar algunos, ¿no? El 10 de noviembre de 1967 se publicó en Inglaterra el single Night in White Satin de la banda británica Muddy Blues. La historia de este tema es Justin Hayward, miembro de la banda, escribió el tema cuando tenía 19 años y tituló la canción inspirándose en unas sábanas de satén que recibió como regalo de una amiga. La letra trata sobre un ansiado amor lejano, lo que llevó a muchos a pensar que la canción estaba dedicada a un amor de juventud no correspondido por Hayward. Night in White Satin no fue una canción popular en su primer lanzamiento, debido principalmente a que tenía una duración de más de 7 minutos. Se publicó como sencillo con una duración total de 4 minutos y 26 segundos, inferior a la duración en la que aparecía en el LP Days of Future Past. Para ello se la despojó de una parte orquestal y los versos poéticos al final del tema en la versión del álbum. Como cara B, el sencillo tenía el tema inédito Cities. La canción fue relanzada en 1972 tras el éxito que estaban recibiendo en aquella época otras canciones semejantes de larga duración como Hey Jude en 1968 o Laila en 1971. En Estados Unidos alcanzó el número 2 de las listas Billboard y el número 1 en la lista de Cashbox. Obtuvo un disco de oro por su millón de copias vendidas. También fue número 1 en Canadá. El tema fue lanzado asimismo cantado enteramente en español con el título de Noches de Seda. La London Festival Orchestra realizó los acompañamientos orquestales de la introducción, la interpretación final del coro, así como la sección del lamento final. Todas estas partes presentes en la versión original de la canción en el álbum. Los demás sonidos orquestales a lo largo de la canción fueron producidos por el Mellotron de Mike Pender, que vendría a definir el sonido de los Muddy Blues a partir de entonces. En 1979 el single se publicó nuevamente y por tercera vez subió a la lista británica de éxitos, esta vez hasta el puesto número 14. Bueno, lo escuchamos. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. Levadura Sinatra. ¿Cómo levanta la de Sinatra? Vamos a empezar con algo que sea que nos introduzca al tema. Sí, algo pragmático. Yo quiero ser pragmático, exacto, algo concreto. Usted que es amante de esa cosa que es la cocina, el buen vino, el buen vivir. Sí, sí, o sea, sí. Todos los tipos que tienen ese tipo de características, con las cuales yo no tengo. Claramente. Claro, claramente. Es observable a miles de kilómetros. Tienen un tip secreto. Así que creo que usted me tire una aposta así. No, bueno, pará. Vamos a ordenarnos. O sea, secreto, no, la verdad es que no tengo. No, simplemente tiene. Una punta. Tengo una guía, una pequeña guía, que yo creo que, como todo, lo primero, lo más importante es lo que no se debe hacer. Me encantó. Porque ahí yo las hago todas esas. Lo que, claro, sí. Tenés una colección de cosas que no, exacto, se deben hacer. Tengo una colección de no. Sí. Sobre todo en una primera cita, que esa era la propuesta del día, la propuesta, la ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que no debemos hacer. Igual, a ver, fundamentalmente yo creo que para una primera cita lo mejor no es juntarse a comer. No. Lo mejor es... Cuénteme, a ver. Y tomar algo. Soy ignorante. Tomar algo, vamos a tomar algo. Vos no sabés, por ejemplo, si tu pareja, no sé, si conseguí una reserva en un restaurante hindú y la piba por ahí es alérgica al curry, ¿me entendés? Entonces vos le das de comer y... Y se te muere ahí en el restaurante. Claro, o se te le infla la cara, que vos decís, claro, no, yo claro, no conocí. Ves el futuro por un momento, decís, claro, oh, así, como, sí, así claro, va a ser, así como tenga 50 me tengo que o matar. O la llevas a comer a un restaurante hindú o que te muestre la foto de la suegra y, claro, y ya ves por dónde viene la mano. Exacto, a ver si es alérgica o no. No, pero por ejemplo, cosas que no debemos hacer... Nunca. No, sí, nunca. Bueno, pará, vamos de a poco. No me confundas, Damián. No lo confundo. No, por ejemplo, primera cita, pizza. No. No tal, lo hagamos. Tal como sospeché. Es muy rica la pizza, convengamos. Sí, sí, y barata. Claro, y barata. Que a nosotros nos viene bien. Pero, ¿qué pasa? Te estás comiendo una persona que no conocés, estás comiendo una porción de mozzarella. En báchica, doble cargada, ¿me entendés? Chorreando la mozzarella por ahí, ¿viste? Totalmente antiestético. Claro, es difícil, a uno lo pone incómodo, claro, ¿viste? El oreganito como entre las teclas, por ejemplo. Eso, un punto que íbamos a tocar después, pero bueno, me lo estás adelantando, claro, y es cierto, ¿viste? Que le empezás a hacer gestos como de tener... Claro. Tenés algo acá, sí, es un orégano. Claro. Ahora, por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Se dice o no se dice? Claro, que a uno le pasen. Bueno, ahora, si vos ves que la chica tiene un orégano atragantado así en una encía, bueno, ¿cómo le decís? Yo he pasado noches completas con mujeres con un cacho de lechuga en el canino superior derecho y no le decís nada, y al otro día se despierta la piba y se ve al espejo y dice... Muy bien, así pasaba Igor Sparti, nuestro columnista gastronómico, que en realidad, ¿sabes?, viene en equipo con Alejo Molina, que se ha sumado al staff gastronómico de Condición Extraños. Pero bueno, ese era cómo conseguir chicas en la primera cita sin quedar con un orégano atragantado entre las teclas. Pero bueno, había muchos consejos más. Dignos de ser tenidos en cuenta. Un día vamos a editar las memorias culinarias de Condición Extraños y ahí va a estar el capítulo completo. Simplemente cuestión de sentarse y editarlo, nada más. Es así de simple. Bueno, ¿qué le quedaba por ahí? ¿Tenemos, no, no quedaba hay una nada. Fecha linda? Hay una fecha linda, sí. Hay una contraofensiva y eso es lo que nos gusta a nosotros. ¿Sí? El 19 claro. de noviembre habrá un festejo oficial. No se sabe. No nos importa. Nosotros vamos para otro lado. Hay en realidad toda una movida para de la gente de las comisiones que se han armado, comisiones de vecinos organizados por en protesta y en reclamo por lo de las inundaciones del día 2 de abril, que están reclamando, están diciendo que no hay nada que festejar, que hay un montón de familias que perdieron integrantes y que gracias a la negligencia de la gestión municipal, y que por eso no hay nada, no hay nada para festejar y no están pidiendo que ese dinero, al menos, no sé si es para ayudar a las familias o para realizar las obras hidráulicas que deberían realizarse y que no sé si se están realizando o no. Por nuestro barrio, que fue un barrio inundado, no se ha visto actividad de... Sí, más allá del camioncito que levanta las bolsas que están metidas en las bocas de tormenta. Sí. O sea, ¿obras serias? No, olvídate. No, obras hídricas, no. Hoy el camioncito, ¿sabe cuál? Estoy viendo en los últimos días, el que mete la camarita por adentro de las bocas de tormenta, ¿cómo se llama? El de APSA. Esa de inspección. Mm. Bueno. Sí, sí. Pero no obras. Y bueno, nada, todo ese dinero invertido ahí, la gente realmente no quiere y... Nada, esperemos que no se... Que claro, no... ¿a quién le importa que traigan a Vicentico, por ejemplo? Claro, ejemplo, no, aparte, o sea, todo el dinero que va ahí, feo, que va, que tienen calles altos en los fuegos artificiales y en todo ese tipo de cosas se va mucho dinero. Y hay mucha gente que no recibió ayuda del municipio. No. Es así, pero bueno, por ejemplo, el año pasado vino Calle 13, si no me equivoco, que salió bastante saladito el tema. Sí, bueno, entonces, nada, estamos apoyando esa movida y estamos, nada, yendo a Meridiano Quinto. Que lo bancamos a Meridiano Quinto, porque ahí se roquea en serio. Sí, vamos a ir a la fecha que la tiene usted ahí, si la tiene a mano. Yo solamente recuerdo Señor Tomate y Ranas Toro. Hay un solista... que no recuerdo ahora cuál es. No, casi no la tengo. No, bueno, yo lo había compartido en el grupo Condiciones Extraños. Pero no tenemos horario, pero supongo que va a ser como el año pasado, que también hicieron como una movida ahí paralela a la de la fecha oficial, diríamos. Acá está, mire. Meridiano Quinto, Macora, sí. Sharon Drover y Los Cuerpos Celestes, Javier Maldonado, Señor Tomate y Ranas Toro. Son las cinco bandas que van a estar el día 19 de noviembre a partir de las 15 horas. Que es martes, les aviso. ¿Es martes? Es martes. Ah, yo de dónde saqué que era sábado. Más de uno se va a hacer un fin de semana largo. Sí. Se va a tomar el lunes así como sambuchito. Sí, ya conozco un par, no quiero dar nombres porque no me gusta cachar gente al aire, pero sé de un par que ya decidieron. Yo, me cae el lunes en el medio, ¿qué va a ser? Está bien, bueno, para ir a esa. Después tenemos otra del anterior, una previa, que también acá hay amigos tocando. Domingo 17 de noviembre, Solidario. Esto es en el Parque Saavedra y lo recaudado va a ser donado para el Hospital de Niños de La Plata. Así que traer donaciones, juguetes, cuentos infantiles y lo que se pueda. Las bandas que van a estar va a ser Betty, que la bancamos a muerte. Betty se la aguanta sola. Sí. López, el Kid Calavera, Under River Changos. Ahí tenemos a nuestro amado amigo Ale Martínez. Muy amado amigo. Sí, sí. Los Fierros del Nono, Rey de las Nubes, Perriti Mascalzone, La Valvular. Y acá hay una que no mencioné porque no sé ni siquiera cómo es. SR del Bar. La menciono, pero no sé realmente qué. El Señor del Bar. Señor, no, pero no tiene un puntito, ¿eh? El famoso Señor del Bar. Tiene un puntito, así que no sé cómo es. Esto es a partir del mediodía, de las 12 horas. Ah, FM 98.9, dice. Así que. Ah, vamos las bandas, claro. Exacto, el programa Vamos las Bandas. Vamos las Bandas, exacto. Bueno, así que bueno, hay un par de movidas como para ir teniendo en cuenta. Aprovechen que son gratarola. Simplemente hay que colaborar con algo. Sí, un juguete, libros para colorear, cuentos. Exacto. No vayan a ver para niños. No vayan al festejo oficial del 19 de noviembre. Pasamos a otro lado. Uh-huh. Que va a haber acción en algún lugar seguro. Bueno, tenemos que bajar la persiana porque. Ah, porque está mal acá. Es López Band. Acá está. Está mal escrito acá. SSR, no sé qué. Que venía López Band. ¿Qué pasa, señor López Band? No sé, del bar, dice. No entiendo. Bueno, no la conocemos, eso es lo que pasa. Listo. Bajamos la persiana por hoy, cuando son ya la medianoche. Señorita Covino, muy buenas noches. Nos vemos buenas noches a usted. El lunes, acá en el aire del 106.3. Señor Matu Operator, vaya a descansar, porque vamos a hacer todo lo mismo. Y nos vamos a encontrar el viernes en la terraza, ¿no? En la terraza de... El miércoles en la terraza y el viernes acá en la fiesta del segundo año de Radionauta 106.3. Vamos a atorrar todos, hoy es lunes, no da para grandes locuras. Recuperémonos, claro, del fin de semana. Algunos pienso estar atorrando como el peor. Sí. Bueno, el señor Matu Operator viene de una siestita larga, así de 11, 12 horas. Hay que decir que anda corto de sueño. Así que, bueno, también se está recuperando, claro, estamos todos en plan de recuperación. Queremos llegar bien al verano. Claro. Como quien dice. ¿Usted se va a Mar del Plata en el verano? Llegar, por lo menos. No sé todavía. Estoy meditando la situación. Ser ciudadano, claro, marplatense es... ¿No podemos hacer un cambiazo? Su vieja no me deja... intercambio cultural. No, dice, usted que acá. ¿Qué me llevan al nene y me traen a este viejo? Usted se queda con la señorita Covino, no tiene que pagar alquiler, nada, y yo me voy a Mar del Plata a su casa. Bueno, ¿es molesto ser ciudadano marplatense en verano? ¿Le molesta? Y es medio bajón en verano, sí. Sí, además, yo pasé casi todos mis veranos de mi vida allá y es medio bajón. A mí no me gusta mucho. Claro. Vos odias a la gente. Sos de los que odian a los turistas. Sí, no sé si odio, pero es un bajón. La ciudad está llena de gente. Es insoportable. Por todos lados. Bueno. Mientras yo trato de negociar con Matu Operator un lugar. Cama ahí. Vamos cerrando. Queremos darle también buenas noches al señor Matu Operator, que obviamente nos va a deleitar con una pieza musical digna de tener en cuenta. Así que, bueno, ¿con qué nos vamos a despedir? Elegí un temita cortito, que ya estamos en hora. Sí. Un tema de Elvis, That's All Right. Nos vamos a bailarines hoy. Cierra el micrófono, no se lo olvide. Buenas noches. Adiós. Hasta el lunes que viene.